enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix, així que mira'm els ulls, sisplau, fes que pari el temps. Vam mirar-nos els ulls, vam voler parar el temps. Potser som diferents, ens hem tornat valents. Són tantes les vegades que no he cregut en mi, per totes les persones que han fet fàcil el camí. I és quan de cop s'atura el món i només per un instant sembla que sortim volant. I ens hem trencat tants cops, hem perdut la por. I a cada cada error serem més forts. Serem més forts. I ens hem trencat tants cops, hem perdut la por. I a cada pas, i a cada salt, i a cada son las 9, las 8 en Canarias. El más valiente, solo he sido un poco listo. He pecado por cobarde, aunque a veces me he atrevido. Y no ser tan valiente no significa no luchar. Dime qué es lo que quieres, juntos lo vamos a lograr. Dame la mano y ya verás, pongo la mano y ya dirás. Dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por ponerme al tanto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo todo en la suerte. Prometo no ser el prota de tus dramas a deshoras. Que yo quiero ser la luz que ilumine tu sombra. Que me volvería adicto a tus te quiero al oído. A que me digas que me quieres, aunque suene en bajito. A ver cómo tú te duermes y a dormirme viéndote. Que yo quiero estar contigo. Y dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por ponerme al tanto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y tengo la sonrisa que me regalaste, los te quiero que no me pediste, las palabras que un día dijiste. Y tengo la mirada que tú me clavaste, los besos que nunca me pediste, las palabras que un día dijiste. Que me he cansado de Roma, los caminos me llevan a ti. Aunque diga entre broma y broma, quédate conmigo a vivir. Quédate conmigo a vivir. Y dime solo si has pensado que estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por ponerme así un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que bromas como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y dime solo si has pensado que estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por ponerme así un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que bromas como la bella durmiente. Lo dejo toda la suerte. Y tengo la sonrisa que me regalaste, los te quiero que no me pediste, las palabras que un día dijiste. Y tengo la mirada que tú me clavaste, los besos que nunca me pediste, las palabras que un día dijiste. Nunca he sido el más valiente. ¿Cómo me gusta darte las buenas noches con canciones tan buen rollistas como esta de The Paul? Dime solo si has pensado que para mí tiene un puntito de himno canchero, ¿no? No sé, te tengo que preguntárselo la próxima vez que le vea. Por ejemplo, el 8 de noviembre, los 40 Music Awards Santander 2024, que está nominado, podría ser un buen día para charlar con él, claro que sí. Gracias por conectarte. Mañana no se curra, ¿no? Mañana es festivo en todo el país y, bueno, habrá quien curre. Si es tu caso, aquí estaremos en los 40, ¿eh? Motivándote con todos los éxitos. Y si no, pues también estaremos, claro que sí. Aquí Jesús Taltabulli, encantadísimo de acompañarte hasta las 10. Las 9 en Canarias, en el inicio de tu puente de todos los santos. Gracias infinitas por elegirnos de corazón. Una manera muy bonita de pedirte que te quedes conmigo en la radio es pinchándote una de las mejores canciones del mundo. Y esta es una de ellas, desde luego. Sam Smith, Stay With Me en los 40. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. Nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Never mind, never mind. Feels like Music Awards Santander 2024. Artista confirmado. A veces voy, a veces vengo. En el camino me entretengo, contando las veces que te recuerdo. Las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento si me desvelo. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Tus fotos en la pared y no me importa si perdí algún tren. Yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Corre, no te des la vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol, nos perderemos los dos. No habrá quien nos pare, ni nos separe. El corazón, como luces en el sol, iluminando el corazón. Solo voy a extrañarte cuando sé. Levantaremos al sol. aquí los 40 en la radio de los éxitos, que se viene a la fiesta más importante de la música en nuestro país. Qué ganas de vivirle en vivo y en directo. En nada, te pincho otro de los confirmados, ¿vale? Antes me voy a redes, que estamos, bueno, hablando básicamente de cuáles son tus planazos para este puente de Todos los Santos. Me gusta cómo lo ha hecho por aquí Solda, que directamente, en vez de ponerme una respuesta, me ha puesto 200 emojis. Emoji de radio, emoji de una copita de vino, de una flamenca, de un micrófono, que supongo que será pues karaoke, emoji de calabaza de Halloween y de lunas. Vale, bien, ok, pinta bien tu noche, ¿eh? O todo el puente. Si todo el puente se resume con estos emojis, me parece que tienes un buen planazo por delante, ¿eh? También conecta por aquí Ara, dice que sus planes son pasar el puente en Cáceres con su pareja. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, señor. ¡Qué envidia me dais! Algunos y algunas. Oye, si quieres unirte a la conversación y contarme cuáles son tus planazos, que esto a mí me encanta, que a veces vengo con el punto cotilla aquí a la radio, pues cuéntamelo. Si a lo mejor vas ahora mismo en el coche, en carretera, camino a tu destino de vacaciones para el puente de Todos los Santos, me tienes en arroba jesustaltabull con V y con doble L al final, ¿vale? En Instagram me tienes súper a mano, arroba jesustaltabull con V y con doble L al final. Tus planazos para este puente de Todos los Santos o lo que me quieras contar. Te leo en nada, que antes llega por aquí Dani Martín. Los 40. Confirmado los 40 Music Awards Santander 2024. Esperemos que en el escenario con canciones como este, el último día de nuestras vidas. Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Vamos a dormir en París, que saquen Don Periñón. Fue glamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco 911. Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. Vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Porque hoy es el último día de nuestras vidas. Porque hoy de nuestras vidas, porque hoy es el último si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo, me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa' conquistarte, que me pase en el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que eso soy y todo un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo, me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Y la ciudad de Barcelona presentan los 40 Music Awards Santander 2024. Categoría España. Nominados a Mejor Artista o Grupo, los 40 Summer Live. Adexe y Now. Vico. Recycle J. A veces te apareces en mis sueños, otra vez apareces like a ghost. Mar Lucas. ¿De qué vienes a buscarme? Me tiene mala gana de besarte. David Otero. Estrellas y fantasmas aparecen. Polo Nández. Hay una parte de los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Más info en los40.com y en nuestras redes sociales. Quieres que esa falda. 40, 40. Si suena en los 40, 40. Es un éxito. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura. Lo sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. El papá a la calle se bebe y se fuma. Quiere un tipo que la presuma. Su burri heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Chingando, escuchando a Peso Pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, eso no prospera. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. Extrema sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda de Mike Towers, sonando aquí los 40 en la radio de los éxitos. Es un artista que tiene no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino 7 nominaciones en los 40 Music Awards Santander 2024. Se puede llevar el premio a mejor álbum, discazo, La Pantera Negra, que ha hecho. También se puede llevar el premio a mejor artista en directo. También mejor festival, gira o concierto por La Vida es Una, ese tour que nos ha regalado. O también, por ejemplo, se me está ocurriendo, otro de las nominaciones que tiene, mejor artista urbano. Por no decirte las 7. La verdad que es un artista que puede ser el gran ganador de la noche. Ya lo veremos, ¿eh? La cita, ya sabes, el 8 de noviembre se celebra los 40 Music Awards Santander 2024. Los 40. Podrás seguirlo como siempre por nuestros canales oficiales y podrás disfrutar en vivo y en directo de actuaciones como la de Terry Swims, que también está nominado, 4 nominaciones y por supuesto es artista confirmado, y tengo muchas ganas de escuchar en vivo y en directo The Door, La Puerta. I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me, that ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. Thinking about you later. Los 40. Todos los éxitos. Cae la noche, me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, con perreo HP. Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel. Detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, con perreo HP. Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel. Da calor cuando chega perto de mim. Que vontade de sentar em você. Faz aquele jeito do macetinho. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup on me.

restless, play my position like a showstar. Pick up everything, mommy, hitting it in no time. I better make this with him, man. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be, she said. You don't know what you mean to me, desde la radio de los éxitos. Estás en los 40. Yo soy Jesús Taltabull y es un gustazo acompañarte en este inicio del Puente de Todos los Santos, y es un gustazo que me cuentes tus planes a través de redes sociales en arroba Jesús Taltabull con V y con doble L al final en Instagram. Decía Chris por aquí que aunque no suene muy espectacular, este puente se lo va a dedicar a los suyos. Pues te digo una cosa, no hay mejor plan, como decía ella, a disfrutar de su compañía, a reír y a vivir las pequeñas cosas. Estoy en tu equipo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down, like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh. my veins, oh, ooh. But they never did, ever did, ever did, flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down. It rained down like... Music Awards Santander 2024. Artistas confirmados. De repente no sé cómo pasó. Fue de un día para el otro que me dejaste roto. Que te vi, supe que iba a doler y que tu mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que lo dediqué Cada día me cego y yo no veía las malas intenciones y todo el daño que me harías. Yo sabía que esto iba a pasar, pero no quería aceptar que tú no eras para mí. Espero que sea todo lo merezco. Mi mamá dijo que lo perdí. Yo no soy boba, pero lo parezco. ¿Cómo me dejé reír de ti? Baby, desde que te vi supe que yo hablé y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Baby, desde que te vi supe que yo hablé y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. La razón de Ana Mena y Gale, aquí en Los 40, en la radio de los éxitos. 4 nominaciones y artista confirmada para los 40 Music Awards Santander 2024. ¡Qué ganazas del 8 de noviembre! Llegan muchos más éxitos ya con Karin Herrero, que te acompaña hasta la medianoche, las 11 en Canarias, y yo vuelvo el domingo. Si quieres, hacemos un poquito de tardeo aquí en la radio, ¿vale? Gracias infinitas por elegirnos siempre. Besazos de Jesús Taltabulle. Los 40. Los 40 Global Show. Yo creo que miente su voz y los invito a que escuchen el 40 Global Show este domingo con Tony Aguilar. Los 40. Escucha los nuevos éxitos de Quevedo, Tiago PZK y Real V, Oscar Maidón y Fuerza Régida, The Weeknd con Anita, Jenny, Lady Gaga, en la sección K-Pop, J-Hope, y en Global Fans escuchamos a Jimin de BTS. Conectamos con los 40 Argentina, que hablan con Luciano Pereira. Los 40 Global Show. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Los 40. Ha llegado el momento de viajar hacia la victoria. Barcelona y Los 40 presentan Los 40 Music Awards Santander 2024. El 8 de noviembre, desde el Palau Sant Jordi para el mundo entero, con las actuaciones de Bad Gyal, Dani Fernández, Estopa, Álvaro de Luna, Marlon, Lola Índigo, Analisa, Saiko, Abraham Mateo, Dani Martín, Nayara, Capo, Benson Boone, Mike Towers, Terry Swims, Manuel Turizo, Rauw Alejandro y Maluma. Síguelo en directo. 6 de la tarde, YouTube. Disfruta de la red carpet y el pre-show con todas las estrellas y las actuaciones de Ruslana, Mil Moliné y Vico. 8:30, la gran gala. En YouTube, los40.com y Movistar Plus. No te pierdas el acontecimiento musical del año. Los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Con el patrocinio de Santander Es Music, la plataforma musical con preventas, sorteos y contenidos exclusivos de tus artistas favoritos. Irio, Destino Música y El Corte Inglés. Los 40. Los 40. I know you wanna get to know me, but I ain't sure if you can handle it. Can you read it on my body? Los 40. Sento que estic perdut, em punxen les teves roses i m'he quedat sense escut, ja no tinc clares les coses. Sento que et vas escapar, mai entendré per què tornes i no puc deixar de pensar. Com a menges diumenges, els dilluns ploro fort. Si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort. Dijous surto de farra, divendres puc morir. Dissabte ploro a la barra, per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? oferir res, que m'he rendit a tu i que sóc el teu pres, que he deixat de volar, que he deixat de sentir, que ja no sé com trobar el camí. Ara que a poc estic perdent el nord, ara que no trobo pau enlloc i no puc deixar de pensar com a menges diumenges, els dilluns ploro fort, si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort. Dijous surto de farra, divendres puc morir, dissabte ploro a la barra, perquè no estàs amb mi, perquè no estàs amb mi. Perquè no estàs amb mi. Menges diumenges, els dilluns d'oro fort, si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort. Dijous surto de farra, divendres puc morir, dissabte ploro a la barra, perquè no estàs amb mi. Les 10. Dice, hey, yo sé que está con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé, pero que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Que rapidito te late, pero no hay competencia. Yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí, natural chill. Culo bobe se le ve sin feel. Ay, amor. Cuando te toco, no hay que explicar. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Te lo diga, devuélvete conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo. Como lo hace la reina. Nominacions als premis de la música del nostre país tot aquest 2024 dins a Los 40 Music Awards. A categoria Espanya, Lola Índigo és una de les protagonistes que pots votar, si vols, a través del nostre portal des de Del 40 al 1 i actuarà en directe a la gala del proper divendres dia 8 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Abraçades a l'Adrià Ortega junts fins al punt de les 12 de la nit en aquest divendres dia 31 d'octubre, nit de Halloween, nit de castanyada, nit de parellets, nit de castanyes, nit de moniatos. Així que, si vols, et pots dir la teva des d'arroba Adrià Ortega, arroba als 40 a Instagram i a Twitter. Què tal, com estàs? Bon dijous! Hola. Els 40, Adrià Ortega. Well, tonight, tonight we could be more. como Washington. Cuidado. Caliente, frío, todo eso que tú tienes mío. Caliente, frío, todo eso que tú tienes. Dime cómo hacemos si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer, di qué vas a hacer. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa, que no duró mucho soltera. Aprovechame. Tots els meus per aixecar-me a posar-me de peu. He fet pacte amb el dimoni que em doni la vida que sempre he volgut. Quan miri per la finestra està tranquil·leta amb el meu coconut i bye bye. Xeric, què ho diria? Estic millor que mai. No m'expliquis pel·lis i estic a una movie rodejat d'amor i de xampany. I si no t'agrada et diré bye bye. He canviat el mood, baby, és lo que hay. M'he mudat a l'illa, m'he fet un bombai. Des de Catalunya ho estem celebrant. Tot va començar amb el cor rebentat. L'altre dia una companya em deia, escolta, Madrià, que m'agrada molt aquesta cançó que poses a la ràdio, el Coconut, em transmet alguna cosa diferent? Doncs mira, aquí la tens. Una de les cançons importantíssimes que són aquí des dels 40, abraçat també a la Gio, amb rimes des dels 40, des de la Number One, en música. On estàs? Què fas? Digue-m'ho. Connecta amb els 40. Por un cabrón cree que todos somos iguales y así no se vale. Dame una noche aunque sea pa' que hablemos, un besito por eso hay que empezar. Después de lo malo viene lo bueno y tú no has visto lo buena que estás. Qué pecado, que ver más otra noche solo es un pecado. Sabiendo que yo puedo estar ahí a tu lado, borrándote el pasado. No todos son malos, solo eres el equivocado. Ay, qué pecado, que duerma otra noche y solo es un pecado. Si aún te duele porque bien no te han sobado. Vive en el pasado, dices que me usulas solo porque conmigo no has estado. Te atreves a darme unos besitos pa' dedicarte yo me de, porque la que puede, puede, tú estás como se debe. Pa' donde vayas yo quiero que me lleves. Ma, ¿dónde estás? Vas a ir. No digas que estás busy, no la pongas difícil, solamente bebé. Dame una noche aunque sea pa' que hablemos, un besito por el guay que empieza. Después de lo malo viene lo bueno y tú no has visto lo buena que estás. Qué pecado, que ver más otra noche solo es un pecado. Sabiendo que yo puedo estar ahí a tu lado, borrándote el pasado. Dice que me voy sola, solo porque conmigo no has estado. Ay, perdamos la cuenta de los besos y hagamos de cuenta que no pasó. Y disfrutarte entera, así como la primera vez. Si la vida me cumple un deseo, te diría que tú me quisieras. Y si te viera como yo te veo, entender que tu hombre te desea. Es una vaina que me enreda, que no me deja salir de ahí. Me tenés levitando y hablando de qué ti. Qué pecado, que ver paso otra noche solo es un pecado. Sabiendo que yo puedo estar ahí a tu lado, borrándote el pasado. No todos son malos, solo eres el equivocado. Ay, qué pecado, que duerma otra noche solo es un pecado. Si aún te duele porque bien no te han sobado. Vive en el pasado, dice que me usula. Tranquila que yo puedo esperar. Sé que diste todo, pero te fue mal. Pensándolo bien, no quiero aguantar. Yo que quiero verte ahora y tú que no colaboras. Indiscutiblemente, sabes que siempre tratamos de hacer lo que tú eres. Una obra de arte. Ando comiendo el preso. Y yo soy tu capo, bye bye. Let's go, Curanta. Conecta amb els 40. Pues dice, hace tiempo yo no sé de ti. Hace tiempo yo no quiero salir. Si estoy en la disco me paso aborrecido. La cabrón que aún siga pensando en ti. Pero ve. novios de todita mi parcera. Y no puedo bajarle a la rechera. Me desespera no poder tenerte a mi manera. Mientras con otro pasea por el Lleras. Estoy perdido buscándote en la botella. La ex-suegra me dijo que usted anda saliendo con par de pirobos. A ver si te olvidas de este bebé. Bajemos la tensión y subamos al balcón. Bailemos otro rato. Quiero empezar de cero, olvidarnos de todo y renovar el contrato. Y si me han visto de fiesta, fue para buscarte y no encuentro el reemplazo. Tranqui, vamos paso a paso. Oh. Hace tiempo yo no sé de ti. Hace tiempo yo no quiero salir. En ti. No, marica, ¿sabes qué? Salud. Vamos a brindar por ese amor. Que como dice el viejo, lo que fácil viene, fácil se va. Salud, muchachos. Que así sea. Maluma, baby. Ey, bajemos la tensión y subamos al balcón. Bailemos otro rato. Quiero empezar de cero, olvidarnos de todo y renovar el contrato. Y si me han visto de fiesta, fue pues para buscarte y no encuentro el reemplazo. ¿Cómo? Tranqui, vamos paso a paso. Oh. Hace tiempo yo no sé de ti. Hace tiempo yo no quiero salir. Si estoy en la disco, me paso aborrecido. Está cabrón que aún siga pensando. Dice pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Els 40 i la ciutat de Barcelona presenten els 40 Music Awards Santander 2024. Categoria Global Llatina. Nominats a Millor Àlbum Llatí. Shakira. Les mujeres ya no lloran. Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Mike Towers. La Pantera. Otra noche, otra. Yo sé que para mí también me quiero. J Balvin, Rayo, Trueno, El Último Baile, Emilia, punto MP3, una perra exclusiva, le gustan las burbujas, champán en el jacuzzi, una loca fancy. Mala pero cutie. Young Miko. Attention. Sé que me dijiste, será la última vez. Pero aquí estamos otra vez. Contesta que tú me hiciste. Els 40 Music Awards Santander 2024. La música ens fa viatjar. Los 40. Més info a los40.com i els40.cat. I a les nostres xarxes socials. Make her one last time. Touch me like you touch no one. Everything that kills me makes me feel alive. Himnes que no para de sonar aquí des de la nostra fórmula musical és aquesta cançó que es diu Dancing in the Flames. És The Weeknd, perfecte, ideal per acostar-nos al punt de les 11. Abraçades a l'Adrià Ortega, un dels èxits, una de les cançons que escoltarem i molt dins la nostra fórmula musical habitual des de la number one. Com estàs? Els 40. Soc el mar, vull que les onades i l'espai siguin el far. sigui per què ha de passar. It was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful. My mind, I'm feeling the same. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Yeah, let's go. 40. Connecta amb els 40. It's 4 a.m. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Get out of my heart. stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte, y estas ganas me dan con ir a buscarte. Todo es tan rico si tú estás, si estás aquí. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, yeah. No quiero vida si no es. Estoy al oído susurrando, oh na na, oh na na, oh na na. ese baile. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, siempre pensando en tu baile. Mira en la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Dels protagonistes a la gala dels premis de la música del nostre país, a Los 40 Music Awards, també en categoria internacional llatina, nominat Capo, amb això que es diu Ouna, una de les cançons, sens dubte, d'aquest 2024, un dels èxits que no pot parar de sonar aquí des de la nostra fórmula musical habitual. Com estàs? Los 40 Music Awards Santander 2024 presenten els 40 Urban Showcase. 6 de novembre, 5 de la tarda, Port Olímpic de Barcelona. Aquest any celebrem el ritme urbà dels nostres premis al carrer. Amb les actuacions de Alejo, Corina Smith, Aisa, Recycled J, Soje Culebra, Guaina, Petaceta, Darel, BL, Gonzi, Davey i Capo. Tu perdràs? Aconsegueix la teva invitació als 40.cat. Los 40 Music Awards Santander 2024. La música ens fa viatjar. Amb el patrocini de Google Pixel i Santander is Music, la plataforma musical amb prebendes, sortejos i continguts exclusius dels teus artistes preferits. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app. Champany. I si no t'agrada, diré bye bye. El

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i potser tenen a veure amb tu i amb el que som nosaltres. He sortit a veure si tenia ganes de veure't després de llevar-me amb tu. Em fan sospitar les hores. Crec que m'estàs mentint. No pot ser que passin tan ràpid quan estàs aquí. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. I cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir. Estan passant coses al meu cos i crec que tu hi tens bastant a veure. Si baixes la mà per aquí no em faré responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los quan no siguis aquí. Em fa sospitar el que sento, perquè jo mai sento res. No sé si és que fa bon dia o el tercer cafè. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. I cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir. No entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. Si només de pensar en veure niueta a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. I cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir. No entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. Si només de pensar en veure something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know how to control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you, can't you see? Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, like magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you, can't you see? I we amb els 40. Que tú aún me amas. Yo nunca digo nada, aunque te extraño y lo sabes. Porque cuando rompimos, nos rompimos en par. Una de las tienes tú y otra las tengo yo. Te las puedo devolver, pero nos toca pasar una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más para comer las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo. No lo tiene nadie más, aunque en la vida real te tenga que olvidar. En mis fantasías tú siempre tendrás tu lugar. Me cambia el ánimo, es automático cuando me entero que va rápido, buscando en otro lado lo que teníamos. Dijimos te amo, pero ni nos conocíamos. Y ese fue el error, el primer amor nunca lo frenas. Y nunca lo olvidas porque te encanta cómo suena. Me puedes bloquear, me puedes odiar y buscar mis besos en alguien más. O también podemos pasar una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar. Tendràs tu lugar. Oh, connecta amb els 40. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. You M'encanta aquesta cançó que et poso aquí als 40, és Die with a smile, morts amb un somriure, sempre. Que passi sempre, això. Canta. Connecta amb els 40. My baby on a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round. We need plenty more. Two-stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh, my good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Els 40 i la ciutat de Barcelona presenten els 40 Music Awards Santander 2024. Categoria Global Llatina. Nominats a Millor Festival, Gira o Concert Llatí. Karol G, Mañana Será Bonito Tour. Yo lo siento, pero el rumbo está a la venta. No sé dónde ni se llega. Faith, Ferchocalipsis Tour. Camilo, Mi Lugar Favorito Tour. Porque lleva mi vida, el amor de mi vida. Mike Towers, La Vida Es Una Tour. ¡Duro, baby! Tengo esa falda, chiquitita, ay, qué bonita. Yo la veía. Morat, Los Estadios Tour. ¿Cómo te atreves a volver? Maluma, Don Juan World Tour. Duda, tiene que andar la pura. Si no te quita, te voy a dar con la armadura. Los 40 Music Awards. Els 40 Music Awards Santander 2024. La música ens fa viatjar. Los 40. Més info a los40.com i els40.cat. I a les nostres xarxes socials. I can't bring myself to swim. Atlanta. Let's go. Y yo quiero volver a verte mico. Comerte con la boca desnudarte. Si el futuro no une, que sea como antes. No miro para atrás, solo miro para adelante. Con tu espalda recostada en el volante. Por más que sople el viento, yo sigo podando todas las rosas. Sé que por ella no siente mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver. Pilla sola, el cristal empaña más húmeda que en la Amazonas. Yo me enchulé de ti, chulito, estás de moda. Yo siempre te imagino si estoy en mi cama sola. Pero tú a Cupido lo sacaste a balar. Este aéreo no le sirve la ala. Pa' limpio no bota sin escalar. Te diste a mi lado, tú siempre lo regalas. Este aéreo no le sirve la ala. Hey, tell me love, love, por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no siente mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mi cosa. Y yo quiero volver. Preso. Si te vas al segundo te quiero de regreso. Mi pecado lo confieso y tus labios yo los beso. Contigo no empato aunque peco y rezo. Nadie lo hacía como lo hacíamos, terminábamos y repetíamos. El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos. Un vicio del que no salíamos, una movie que ni la veíamos. Que nadie sepa que nos conocíamos, callao, no lo decíamos. Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no siente mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mi cosa. Y yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar. recostem mica mica al punt de les 12 d'aquesta nit, junts i plegats amb el Birds of a Feather, un dels himnes que sona aquí des dels 40, des de la ràdio musical més escoltada a Catalunya, de Billie Eilish, a perfecte ideal en aquest divendres, acostant-se això el divendres, estem a dijous encara, dia 31 d'octubre de 2024, camí de l'1 de novembre, dia de Halloween, dia de castanyada, dia de panellets i també de moniatos. Els 40. Tot el cor, vinga, Santornem-hi. M'has deixat tot pelat, vinga, Santornem-hi. Li hem dit trons un altre cop, vinga, Santornem-hi. La flor al cul que ja no val, fins un altre i merci. Ai, tantes ganes que tenies de mi. Ara em diuen que m'he d'animar. Ja no queda una foto a Instagram. Se'm fa gran el meu llibre. On the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But it was 99 cents. Copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy f***ing man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hello. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking a wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a

control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, tonight drops, I wanna see your hands up. Cause baby, tonight the DJ got us falling in love again. Yeah, baby, tonight the DJ got us falling in love. Let go, falling in love. Oh, so dance, dance like it's the last night of your life. I'll get you right. Els 40. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. You're out again, free. Don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you'll have to kick him out again. Free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Conecta amb els 40. Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love. Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love. Esto es real. My, this is real love gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefiere mi estilo vieja cual a blockbuster. Le doy guanlo como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasy. Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit. Baby girl, esto es real gangsta love. Te lo doy, purirón, purirón. This is real gangsta love. Pa pa pa pa pa, un disparo al corazón. Esto es real gangsta love. Ella viene del hood con azúcar bombón. This is real gangsta love. We don't need the gun, Mike, let's get it done. Esto es real gangsta love, mami, yo te doy mi corazón, vándalo. Toma to, gástalo. ¿Qué tú tienes para mí? Tengo to pa' capo. La mami chula del bron, provocó el apagón. Le dijo a su novio que su relación se acabó. Y se quedó callado, huh, como papado. Quiere que la lleve pa' las Islas Galápagos, huh, yeah. Esto es real, gangsta love. Gangsta girl, gangsta yal. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Mami, ¿tú cuánto vamos a celebrar? Gangsta girl, gangsta yal. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Esto es real gangsta love. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey. ¿Qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Serà una de les protagonistes als premis de la música del nostre país a los 40 Music Awards. Parlo de Karol G, això que es diu Si antes te hubiera conocido. Una de les nominacions als premis en categoria llatina. Veiem què passa aquest proper divendres al Palau Sant Jordi de Barcelona. Que vagi molt bé les castanyes, els moniatos i el que faci falta en aquesta nit de Halloween, nit de castanyada 2024. Que vagi molt bé. Bon dijous. Piensa en un producto. Y ahora imagina que te regalamos el 25% de su precio para una próxima compra. Y así en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas, y en todas las conservas de pescado y cafés. Bien, ¿no? Aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hay 1.000.000 de euros en premios. Io vuoi fare un tu sempre tomba. Drop, drop, 'cause they don't make a lot of away my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair's a mess. But even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. Mm-hmm. And once you get a taste, woo! You'll never be the same. This ain't that ordinary. This that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do. Els 40 de nit, tots els èxits. Los papeles que me diste antes de ayer.